eterna, aquel secreto, Santa María, María, Santa María, Santa María, Santa María, María, Santa María, Santa María, Santa María, María, Santa María, Santa María, Santa María. Si tú quieres seguir a Jesús, tienes un camino, Santa María. Santa María, Santa María, Santa María. Si tú quieres ser amado de Dios, tienes un camino, Santa María. Si tú quieres la vida eterna, aquí el secreto, Santa María, María, Santa María, Santa María, Santa María, María, Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, María, Santa María, Santa María, Santa María. María, como Jesús nos ama, tú nos amas, María, como Jesús nos ama, tú nos amas, María. Ama, tú nos amas, María, como Jesús nos ama, tú nos amas, María, como Jesús nos ama. Nos amas, María, como Jesús nos ama. Tú nos amas, María, como Jesús nos ama. Nos ama, tú nos amas, María, como Jesús nos ama, tú nos amas, María, como Jesús nos ama. Nos amas, María, como Jesús nos ama. Tú nos amas, María, como Jesús nos ama. nos ama. Preparación antes de la meditación. Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme la dolorosa meditación de las 24 horas en las que por nuestro amor quisiste padecer, tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima, hasta la muerte de cruz. Ah, dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito ahora la hora y por las que no puedo meditar te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas, y quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes, o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. Primera hora. De las 5 a las 6 de la tarde. Jesús se despide de su Madre Santísima. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor. Extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza sobre tu corazón empiezo. Oh celestial mamá, la hora de la separación se acerca y yo vengo a ti. Oh madre, dame tu amor y tus reparaciones, dame tu dolor, porque junto contigo quiero seguir paso a paso al adorado Jesús. Y he aquí que Jesús viene y tú con el alma rebosante de amor corres a su encuentro, pero al verlo tan pálido y triste el corazón se te oprime por el dolor, las fuerzas te abandonan y estás a punto de desfallecer a sus pies. Oh dulce mamá mía, ¿sabes por qué ha venido a ti el adorable Jesús? Ah. Él ha venido para darte el último adiós, para decirte la última palabra, para recibir el último abrazo. Oh mamá, a ti me estrecho con toda la ternura de la cual es capaz este mi pobre corazón, a fin de que estrechado y unido a ti, también yo pueda recibir los abrazos del adorado Jesús. ¿Me desdeñarás acaso tú? ¿No es más bien un consuelo para tu corazón tener un alma a tu lado que comparta contigo las penas, los afectos, las reparaciones? Oh Jesús, en esta hora tan desgarradora para tu ternísimo corazón, ¿qué lección nos das de filial y amorosa obediencia hacia tu mamá? ¡Qué dulce armonía hay entre tú y María! ¡Qué suave encanto de amor que sube hasta el trono del Eterno y se extiende para salvación de todas las criaturas de la tierra! ¡Oh celestial mamá mía! ¿Sabes qué quiere de ti el adorado Jesús? No quiere otra cosa que tu última bendición. Es verdad que de todas las partes de tu ser no salen sino bendiciones y alabanzas a tu Creador, pero Jesús al despedirse de ti quiere oír las dulces palabras. Te bendigo, oh Hijo. Y este te bendigo aleja todas las blasfemias de sus oídos, y dulce y suave desciende a su corazón. Y casi como para poner una defensa a todas las ofensas de las criaturas, Jesús quiere tú te bendigo. Yo me uno a ti, oh dulce mamá. Sobre las alas del viento quiero girar por el cielo para pedir al Padre, al Espíritu Santo, a todos los ángeles, un te bendigo para Jesús, a fin de que yendo a él le pueda llevar sus bendiciones. Y aquí en la tierra quiero ir a todas las criaturas y pedir de cada labio, de cada latido, de cada paso, de cada respiro, de cada mirada, de cada pensamiento, bendiciones y alabanzas a Jesús, y si ninguno me las quiere dar, yo quiero darlas por ellos. Oh dulce mamá, después de haber girado y vuelto a girar para pedir a la Trinidad Sacrosanta, a los ángeles, a todas las criaturas, a la luz del sol, al perfume de las flores, a las olas del mar, a cada soplo de viento, a cada llama de fuego, a cada hoja que se mueve, al centellear de las estrellas, a cada movimiento de la naturaleza un te bendigo, vengo a ti y uno mis bendiciones a las tuyas. Dulce mamá mía, veo que recibes consuelo y alivio por esto, y ofreces a Jesús todas mis bendiciones en reparación de las blasfemias y maldiciones que él recibe de las criaturas. Pero mientras te ofrezco todo, oigo tu voz temblorosa que dice, Hijo, bendíceme también a mí. Oh dulce amor mío, Jesús, bendíceme también a mí junto con tu mamá, bendice mis pensamientos, mi corazón, mis manos, mis obras, mis pasos, y junto con tu mamá bendice a todas las criaturas. Oh madre mía, al mirar el rostro del adolorido Jesús, pálido, triste, desgarrador, se despierta en ti el recuerdo de los dolores que dentro de poco él deberá sufrir. Adivinas su rostro cubierto de salivazos y lo bendices, la cabeza traspasada por las espinas, los ojos vendados, el cuerpo desgarrado por los azotes, las manos y los pies traspasados por los clavos, y a donde quiera que él está a punto de ir, tú lo sigues con tus bendiciones, y junto contigo lo sigo también yo. Cuando Jesús sea golpeado por los azotes, coronado de espinas, abofeteado, traspasado por los clavos, donde quiera encontrarás junto a tu te bendigo, el mío. Oh, Jesús, oh Madre, os compadezco. Inmenso es vuestro dolor en estos últimos momentos. El corazón de uno parece que arranca el corazón del otro. Oh Madre, arranca mi corazón de la tierra y atalo fuerte a Jesús, a fin de que estrechado a él pueda tomar parte de tus dolores, y mientras os estrecháis, os abrazáis, os dirigís las últimas miradas, los últimos besos, estando yo en medio de vuestros dos corazones pueda recibir vuestros últimos besos, vuestros últimos abrazos. ¿No veis que yo no puedo estar sin vosotros? No obstante mi miseria y mi frialdad, Jesús, mamá, tenedme estrechada a vosotros, denme vuestro amor, vuestro querer, setead mi pobre corazón, estrechadme entre vuestros brazos, y junto contigo, oh dulce madre, quiero seguir paso a paso al adorado Jesús con la intención de darle consuelo, alivio, amor y reparación por todos. Oh Jesús, junto a tu mamá te beso el pie izquierdo suplicándote que quieras perdonarme a mí y a todas las criaturas por cuantas veces no hemos caminado hacia Dios. Beso tu pie derecho, perdóname a mí y a todos por cuantas veces no hemos seguido la perfección que tú querías de nosotros. Te beso la mano izquierda pidiéndote nos comuniques tu pureza.